mucho más a los autores espirituales principales, que son todos accesibles. Por eso no hay ninguna excusa para no leer. Hay que leer. Y si no hay director espiritual, el libro hará de director espiritual, a veces mejor que el otro. Veamos algunos textos ahora de la noche oscura. Libro segundo. Capítulo 1. Una alma que Dios ha de llevar adelante, no luego que sale de las sequedades y trabajos de la primera purgación y noche del sentido, la pone su majestad en esta noche del espíritu, antes suele pasar harto tiempo y años en que salida el alma del estado de principiante se ejercita en el de aprovechados, en el cual, así como el que ha salido de una estrecha cárcel, anda en las cosas de Dios con mucha más anchura y satisfacción del alma, y con más abundante e interior deleite que hacía a los principios, antes que entrasen en la dicha noche, no trayendo atada ya la imaginación y potencias al discurso y cuidado espiritual como solía, porque con gran facilidad haya luego en su espíritu muy serena y amorosa contemplación y sabor espiritual sin trabajo del discurso. Aunque como no está bien hecha la purgación del alma, porque falta la principal parte que es la del espíritu, sin la cual por la comunicación que hay de una parte a otra, por razón de ser un solo supuesto, tampoco la purgación sensitiva, aunque más fuerte haya sido, queda acabada y perfecta. Nunca le faltan a veces algunas necesidades, sequedades, tinieblas y aprietos, a veces mucho más intensos que los pasados, que son como presagios y mensajeros de la noche venidera del espíritu. Aunque no solo no son estos durables, como será la noche que espera, porque habiendo pasado un rato, ratos o días en esta noche y tempestad, luego vuelve a su acostumbrada serenidad. Aquí describe el estado de una persona espiritual que fue fiel a sus ejercicios espirituales, a la recepción de los sacramentos, durante un tiempo prolongado y pasó la oscuridad del sentido y entró en la contemplación, en una mente contemplativa, en una estructura mental contemplativa, pero esto no quiere decir que desaparezcan los periodos oscuros, porque esos periodos oscuros, mientras está la fe, se suscitan siempre de nuevo, hasta que aparecen de una manera incluso más profunda en la noche oscura del espíritu. Y así todas las sequedades, trabajo, que quiere decir complicaciones, van como reapareciendo. Y si no se persevera, puede volver atrás. Si se persevera, en cambio, esta noche oscura va creciendo, hasta hacerse noche oscura del espíritu, por la cual se reforma toda la parte inferior de manera radical, y el mismo espíritu se prepara, se acomoda para unirse con Dios, de una manera distinta a como era antes. Por eso no debemos despreciar las dificultades que tenemos, porque son como instrumentos de la gracia para hacernos crecer. Dificultades de todo tipo, interiores y exteriores. Con los fieles y con los superiores, con los pares y con nosotros mismos. Todas las dificultades. Si hay fidelidad a la gracia, son como un instrumento de la fe para hacernos crecer en la oscuridad de la fe, en la misma fe. Porque debemos ejercitar crecientemente nuestra inteligencia, que es lo mejor que tenemos, desde el punto de vista natural. Debemos ejercitar la inteligencia al servicio de la fe, y la fe, la inteligencia se reforma. Y con la reforma de la inteligencia, porque todas las facultades inferiores la sirven y dejan de lado lo que la entorpece, con esa reforma la inteligencia crece en la fe, entra en el misterio de Dios y entonces todo lo demás se rectifica y comienza a funcionar bien. El justo vivirá por la fe. Es vida espiritual. Vida de fe. Y de esta manera va purgando Dios algunas almas que no han de subir a tan alto grado de amor como las otras, metiéndolas a ratos interpoladamente en esta noche de contemplación y purgación espiritual, haciéndole anochecer y amanecer a menudo. San Juan de la Cruz dice que no todos llegan a la noche oscura del espíritu en el sentido propio y fuerte, algunos llegan solo a ratos, a veces sí y a veces no. Pero ya esto es muy bueno. Aunque lo mejor es entrar plenamente en la noche del Espíritu, y eso hay que quererlo y pedirlo. Porque es seguro, es la fe misma. La fe no tiene exceso. Estando ya, pues, estos aprovechados, dice en el capítulo 3, por el tiempo que han pasado cebando los sentidos, con dulces comunicaciones, para que así atraída y saboreada del espiritual gusto, la parte sensitiva que del espíritu le emanaba, se aunase y acomodase en uno con el espíritu, comiendo cada uno en su manera de un mismo manjar espiritual, en un mismo plato de un solo supuesto y sujeto, para que así ellos, en alguna manera juntos y conformes en uno, juntos estén dispuestos para sufrir la áspera y dura purgación del espíritu que les espera. Porque en ella se han de purgar cumplidamente estas dos partes del alma, espiritual y sensitiva. Porque la una nunca se purga bien sin la otra. La una nunca se purga bien sin la otra. Sin la noche del espíritu, la noche del sentido no se cumple. Se reforma algo, pero no se da radicalmente. Por eso es tan importante tender permanentemente, conscientemente, deliberadamente a la perfección espiritual. Tener presente el mandamiento de Cristo, ser perfecto. Esa deliberación tiene que ser cada vez más firme. De otra manera, no se superan las dificultades anteriores y estas, al no superarse, se aprecian por su propia inercia. Las crisis que existen en la Iglesia, especialmente en la modernidad, tienen su raíz aquí, en el hecho de que se deja de lado la perfección espiritual. ¿Por qué la Iglesia de hoy es tan complicada en su vida? porque está hecha por gente complicada, espiritualmente complicada. Los fieles, los sacerdotes son complicados en su mente. Y eso no puede sino reflejarse en la iglesia, porque todo lo humano depende de la inteligencia, del modo de pensar. Y eso significa que no hay espíritu de fe suficiente. No se vive desde la fe. Por eso, la verdadera reforma de la Iglesia, se entiende los aspectos externos, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La verdadera reforma de la Iglesia viene de la reforma espiritual. Y en eso nosotros estamos en primera línea, somos los conductores, los capitanes, las cabezas. Capitán es cabeza. Si no buscamos nosotros la perfección espiritual, es imposible que la tengan los demás, que les enseñemos a buscarla. Aunque Dios puede enseñarnos directamente, aunque sea a través de los libros, hay mucha gente que es instruida directamente por Dios de esta manera. No con la ayuda de los sacerdotes o de su párroco, sino con los libros. Yo conozco personas de estas, muy espirituales, que uno no sabe cómo llegaron a esta perfección y cómo eligieron los libros que leyeron, pero las guió el Espíritu Santo. Ahora, esto no significa que la vida de la Iglesia florezca porque tiene un orden y el orden ha sido establecido por Cristo. Y en ese orden, los sacerdotes son la cabeza espiritual. Y por eso, para que reflorezca la fe, es necesario que reflorezca la espiritualidad de los sacerdotes. No solamente la espiritualidad sacerdotal, la espiritualidad cristiana. Sin la cual no existe la otra. Porque la otra está al servicio de esta. Por eso es necesario que haya una reforma espiritual de la Iglesia. En todas las épocas esto se vio, de alguna manera. En todas las épocas algunos exageraron, contraponiendo lo espiritual a lo temporal, la vida espiritual a la jurisdicción. No se trata de reformular estos errores. Los obispos, las parroquias, la organización va a tener que seguir existiendo. Pero no quiere decir que tenga que seguir existiendo de la misma manera en que existe ahora, en que llegó a un punto crítico. De crisis profunda. Hay muchos aspectos de la organización que no dependen del Evangelio, ni de la ley natural. Dependen de circunstancias históricas, del derecho positivo, del modo de ser de los cristianos, de sus imperfecciones. Todo esto no hay que reproducirlo. No hay que ser conservadores en ese sentido. Ser conservadores en ese sentido es prepararse a reproducir los males, darles un remedio inmediato para que reaparezcan después. La verdadera reforma es espiritual, principalmente. Y esa reforma espiritual se debe reflejar después también de un modo externo. De un modo externo que permita el desarrollo de la vida espiritual, que está siempre unido con el ejercicio de la libertad. Porque el Evangelio es ley de libertad. Ley de libertad porque el Evangelio es la gracia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es poderoso libertad significa el poder de la voluntad para obrar. La voluntad es poderosa, por eso puede obrar de un modo o de otro. Donde está la libertad, está el Espíritu de Dios. Te damos gracias, Dios omnipotente, por los beneficios que hemos recibido de tus manos. Por Jesucristo. Amén. Amén.